Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Os hemos perdonado la Semana Santa, ¿eh? Que no os hemos dado mucho la brasa. O mejor dicho, no os hemos dado nada la brasa. En fin. Seguro que han estado todo el mundo súper triste, esperando a que volviera, a que acabaran las vacaciones. Y alguno ya me dijo, ¿eh? Digo, ¿cómo que dos semanas? Digo, oye, ¿qué pasa? En fin, bueno. Nos vamos a trasladar hoy al Sáhara, a Sáhara Occidental, una tierra con la que tenemos vínculos también, Asir y yo, y lo vamos a hacer recibiendo en nuestro programa por segunda vez a Miguel Ángel Fernández. Bueno, ahora hablaremos con él y veremos el tema. Años de 97 Irratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Thank you. مغلولة ما قاط صبحت مغلولة جيران ما عاولنا لا قاط ملكتنا دولة لا قاطتنا بدلة ما قاط ملكتنا دولة Bueno, hemos escuchado Jamás del grupo Mártir Luali y esto nos da pie para saludar a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Hola, muy buenas otra vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, eso es. Recordamos, Miguel Ángel Fernández es periodista. Bueno, nosotros contactamos con él a través de La Marea en su día por el artículo que escribió de Rock contra el racismo, del cual hicimos un programa, si os acordáis. Súper interesante. Él trabaja además en la Fundación Anselmo Lorenzo. Oye, una cosa, antes de que entremos en el tema del Sáhara, nos quedó del último programa, el que hicimos contigo en su día, no te preguntamos por la Fundación, un poquito más el trabajo que estabais haciendo y así, que también nos parecía bastante interesante. Vale, pues venga, vamos a hacernos un poco de propaganda también. La Fundación Anselmo Lorenzo es la fundación cultural de la FRETE, del sindicato, ¿vale? Empezó siendo el archivo histórico, lo que pasa es que, bueno, pues eso ha ido creciendo. El archivo, de hecho, es un archivo vivo que sigue aumentando con donaciones particulares y, de hecho, excede ya un poco de lo que es la documentación histórica del sindicato. Ahora ya, bueno, pues hay, lo que digo, hay donaciones particulares, hay otras fundaciones muy ligadas a los movimientos sociales de Madrid, como la Fundación Aurora Intermitente, que también ha donado todos sus fondos. La fundación se dedica también un poco a publicitar las ideas libertarias, ¿vale? Que no se entienda como algo histórico, sino como algo vigente, actual. Se publican libros, se hacen actividades culturales y, bueno, eso es un poco la fundación. Estaba aquí justo comprobando un dato que me hacía como mucha ilusión, porque yo estoy hablando desde Aleya, que es cuna del famosísimo pedagogo Francisco Ferrer Guardia, que tuvo mucha relación precisamente con Anselmo Lorenzo. Entonces, justo estaba ahora mismo descubriéndole y me estaba haciendo ilusión, me sentía como imbuido de la historia. Hay nexos también que nos unen, aparte de la música. Sí. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué te iba a decir? Y bueno, vamos a hablar del Sáhara. Yo creo que vamos a dedicar este programa además a todos nuestros amigos y amigas saharauis, tanto a los que tenemos allí en las diferentes vilayas, como a los amigos y amigas saharauis que tenemos aquí en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, bueno, en fin, a toda esa gente con la que nos unen lazos de todo tipo, ¿no? ¿Cuál es tu ligación con el asunto del Sáhara o cómo llegas aquí? Bueno, pues fue un poco de manera accidental. Sería muy largo explicar, ¿no? Pero como en el 2000 exactamente, sí, empezó a organizarse una prueba deportiva de ámbito internacional, el Sáhara Maratón, y bueno, pues de aquella manera, como que me impliqué. Bueno, había trabajado en el Marca, había cierta... Mi chica Sofía empezó a colaborar desde el primer momento con el Sáhara. Y bueno, un poco por echar una mano y más que a la propia prueba deportiva, a la causa saharaui, que en aquellos momentos conocía un poco de manera superficial. Pero claro, vosotros lo sabéis, igual que yo y seguro que igual que mucha de la gente que nos está escuchando, ¿no? Una vez de que vas allí, conoces a la gente, convives con ella, pues es algo que excede cualquier otra historia, ¿no? Pruebas deportivas o lo que sea. Es convivir con ellos, ver cómo vegetan en lo peor de la jamada argelina, que bueno, hay que agradecer al gobierno argelino que desde un primer momento les dejara ese espacio para y les acogiera, ¿no? Para levantar un poco la República Saharaui de las cenizas y del exilio causado por la invasión, ¿no? Pero es eso, ya vosotros lo sabéis, queda ya un vínculo ahí que sentimental y muy fuerte. Entonces, bueno, a raíz de aquellos primeros escarceos, pues seguimos yendo durante unos cuantos años y la verdad es que, bueno, hubo un cierto parón porque la verdad llevaba como 15 años sin ir por allí y justo este año he vuelto a ir y ha sido bonito reencontrarse con la gente, pero bueno, la situación es más dura si cabe que, uh-huh. que entonces. Bueno, ha mejorado en ciertos aspectos, ha empeorado y mucho en otros. Ahora iremos hablando de eso. Bueno, como lo vamos a ir trufando todo con las canciones, la primera que hemos oído, la de Jamás, de Martir Luali. Antes era un grupo que se llamaba El Jafet. Ahí estaba Mariel Hassan, ¿no? En este, sí, en este sí, grupo. Sí. Uh-huh. Claro, esta gente... A ver, yo también tengo que deciros antes que nada, porque si no, los amigos saharauis son capaces de matarme. Yo no soy un especialista en música saharaui. Soy un aficionado y me encanta y me gusta, ¿vale? Pero bueno, sí que hay que reconocer con todo esto del Martir Luali y tal, al sello discográfico Nube Negra, ¿no? Que fue un poco el introductor de la música saharaui en España y sobre todo la caja aquella famosa que se llamaba a sí mismo, ¿no? Saharauis, que incluía, creo recordar, 3 CDs de música y luego otro interactivo donde contaba pues las vicisitudes y del pueblo saharaui, también su cultura, hablaba un poco de todo aquello. Y bueno, en aquel primer, en aquella caja venía esta canción, que bueno, pues estaba cantada por el grupo este, Martir Luali, era un poco homenaje a el joven revolucionario Luali, ¿no? Uh-huh. Y los valores del Frente Polisario y que murió en el 76 en el contexto de la lucha armada por la liberación de su tierra. Entonces, bueno, dentro de aquella caja venía un CD en concreto, estaba dedicado pues muy, como a la música esta de pelea, de lucha, para levantar un poco el ánimo en la lucha por la liberación del territorio ocupado. Pues yo creo que es momento de escuchar otro tema, ¿no? Vamos a poner Viva el Polisario de Najim El Al. Thank you. qué tema, ¿eh? Este es un guitarrista bueno, el tío, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Además es que él es uno de los de las figuras emergentes del Jaúl, ¿no? Jaúl, uh-huh. Yo no sé si lo pronuncio bien. La música. Eso justo estábamos diciendo nosotros antes de empezar el programa. Sí, no sabíamos si llamarle Jaúl o qué, sí, pero bueno, será Jaúl. Sí. Seguro que nuevamente los saharauis nos pueden dar unas cuantas collejas y explicarnos que se produce de otra manera. Pero bueno, significa de alguna manera el arte de la palabra y está muy relacionado con la poesía y con la tradición oral. Y básicamente cantado por mujeres. Pero luego acompañado por los poetas, que suelen ser ellos normalmente, y con las guitarras. Entonces, este hombre, el Ayin Alal, es un poco un representante de esas guitarras así un poco distorsionadas, que además lo unen y lo ligan con toda esa música, pues el blues tuareg, que ahora... Songoy Blues, toda esta gente. Sí, incluso tirando un poquito más para abajo con Ali Farka Touré y el blues con de el grillo. Todo esto, las categorías, bueno, pues tienen un poco de peligro, pero bueno, sirven un poco para... Bueno, a mí este tema incluso me tiene aires flamencos. O sea, el tema sí. Tiene aires flamencos clarísimos, muy chulos. A mí me trae recuerdos de precisamente de estar allí pasando unos días en protocolo de los campamentos. Sí, y ¿cuántas horas hemos metido en protocolo? ¿Cuántas horas hemos metido? Muchas, yo creo que muchas, todas. Sí. Sí, sí. Y escuchando esta música por primera vez y flipando diciendo estos son los Doors. Ah, no, que no son los Doors, que esto es música de aquí. Wow, qué chulada, ¿no? Miguel Ángel, comentabas un poco que cosas que habías encontrado muy cambiadas y tal, ¿no? Y sí que nos interesaba igual saber tu opinión al respecto, allí en los campamentos. Pues he escrito precisamente una cosita para La Marea, para la web, que posiblemente se publique en breve. Bueno, vamos a ver. Y ahí cuento un poco mis impresiones después de 15 años, ¿no? Que yo creo que es un buen termómetro. El faltar 15 años es un buen termómetro para ver un poco cómo ha evolucionado la situación. Hay cosas que te hunden la moral, cosas que saltan a primera vista, los esqueletos de los coches, los residuos, los plásticos, que bueno, además en buena medida somos también nosotros los culpables, todos los cooperantes que vamos ahí a echar un cable, ¿no? Y ese problema de gestión de residuos, no sé, da la sensación a primera vista que la situación o el panorama que te encuentras como que es deprimente, ¿no? Más deprimente que entonces. Luego otras cosas han mejorado bastante. Las casas. Ahora ya, bueno, pues ya no son ni las tiendas aquellas de campaña ni las jaimas, tampoco los habitáculos de adobe, que por cierto muchos de ellos quedaron derruidos después de unas lluvias enormes que hubo en el 2015, cosa sorprendente. Entonces ahora ya incluso ahí están mejor construidas, con material con ladrillos de cemento, por ejemplo. Muchas de ellas tienen aire acondicionado, posibilitado por la electrificación de Argelina y a un precio bastante razonable. Entonces, bueno, eso les permite vivir mejor en esos meses del verano en el que se alcanzan 50 y se sobrepasan los 50 grados, ¿no? Entonces, por ese lado, bien. Por otro lado, eso ya te da una idea de que aquellas tiendas provisionales. Sí, que de alguna manera te daban un poco idea de que era algo temporal y que la vuelta a la tierra arrebatada pues iba a ser más o menos inminente. Esto ya, este tipo de casas, pues dan sensación un poco más de permanencia, ¿no? Pero bueno, más allá de este tipo de historias que son en el fondo anecdóticas, hombre, no podemos olvidar que hay una guerra ahí. Hay una guerra a pocos kilómetros de los campamentos, ¿no? De donde hemos estado. Es una guerra silenciada que prácticamente no ocupa ningún espacio en los medios de comunicación. Es difícil encontrar que se hable de la guerra, pero es una guerra en la que sigue muriendo gente. Sí, de eso podemos hablar si queréis después, ¿no? Vale, ¿te parece? Pero... ponemos otro tema y hablamos un poco de cómo está la situación en ese sentido. Pues vamos con una de las grandes de la canción saharaui, que ha colaboró en su momento tanto con Martín Luali como Najim Alal, ha tocado su guitarra en discos de Marian Hassam. De su disco del año 2012, El Ayun Erdat, y nos quedamos con Ana Saharaui ya. Yo soy saharaui. Este tema, que es un tema que arreglos tiene, ¿eh? Es una pasada ahí con el saxo, creemos, porque lo comenté antes con Asier, creo que es un saxo soprano. Hemos tenido una área polémica. Pero unos arreglos muy chulos, sí, sí, sí. Y bueno, que María Hassan, que ha sido una de las, no sé, así como, pues como es... uno de los santo y seña, ¿no? De la música saharaui, desde luego. Sí, sí, sí, sí. Marim Hassan es desde luego la figura femenina artística en la que todo el mundo piensa cuando piensa en música saharaui. Fue una de las impulsoras del Haul y de alguna manera, y eso se nota mucho en esta canción, ayudó también a modernizarla, ¿no? A que no se quedara ahí estancado. Uh-huh. Habréis visto cómo tiene arreglos jazzísticos. Sí, sí. ¿Sabéis, no? Sí, sí. Es, y luego siempre con esa potencia y ese mensaje político, ¿no? La declaración, bueno, yo no sé Hassanía más allá de cuatro palabras básicas con las que defenderme, pero bueno, ya el propio título es una declaración de intenciones, ¿no? Yo soy saharaui. Sí, Marim Hassan ha sido desde luego pues una figura fundamental y una buena embajadora de su cultura y de las ideas del pueblo saharaui, del Polisario, y es una pena que nos abandonara tan pronto, ¿no? Ya, yeah. Uh-huh. Sí, ahí sí, queda, sí. Ahí queda su obra. Bueno, estábamos hablando antes de escuchar a Mariem de la situación de guerra, ¿no? Que efectivamente nadie parece que se entere, pero que lleva, yo creo que fue declarada a finales de hace 2 años, o sea, lleva año y pico ya de en marcha, digamos, este nuevo momento. Sí, más. Creo recordar, a ver, yo para las fechas soy muy malo, pero creo que fue en noviembre del 2020 o algo así. Sí, sí, tienes razón. Es cuando Marruecos arrasa con el campamento civil que había en Guerguerán. Mm. Estaba la carretera que atraviesa o que cruza desde la zona ocupada por Marruecos en el occidental hacia Mauritania. Entonces había una acampada ahí en Marruecos civil, que intentaba pues llamar un poco la atención sobre la situación de impasse en la que se encontraba el pueblo saharaui. Esos prometidos acuerdos en los que se suponía que bueno, tarde o temprano se iba a llegar a un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera libremente decidir su futuro. Eso llevaba muchos años de impasse, de esa manera intentaban llamar la atención. Marruecos arrasó con el campamento, el Polisario decidió declarar el fin del alto del fuego y emprender otra vez la lucha armada, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos. Pues es muy difícil encontrar menciones a la guerra en la actualidad informativa, pero es algo real. Y es algo real que está ocurriendo además a muy pocos kilómetros de, iba a decir de los campamentos, pero incluso de aquí, ¿vale? Y entre gente que hasta hace poco, bueno, incluso algunos de ellos todavía siguen teniendo el DNI español, ¿no? Y simplemente como prueba palmaria de ello, bueno, pues una de las primeras mujeres que nos acogió en los campamentos, Marian, ella es enfermera en la Wilaya Esmara y bueno, fue una de nuestras primeras familias. Tenemos varias con las que nos quedamos, bueno, muchísimos amigos y amigas, ¿no? Pero ella fue una de las primeras que nos acogió Y bueno, 15 años después, pues nos, bueno, aparte que mantenemos cierto contacto, a veces es complicado, pero bueno, mantenemos cierto contacto, pero bueno, nos hemos reencontrado con ella en este viaje y precisamente una de las cosas que nos ha contado es que su hijo había muerto en la guerra hace un año. Muy es bien. Decir, que es la prueba palpable de que sí, muy gente, ¿no? Más o menos los saharauis van informando de ello en los medios de comunicación que tienen, en la televisión tal. Marruecos todavía no reconoce que tiene un conflicto armado en la zona ocupada del Sáhara, ¿no? Pero bueno, es triste, pero es así. Y bueno, también es un poco nuestra obligación y nuestra responsabilidad recordar que esto está ocurriendo y que en buena medida somos también responsables por la dejación de nuestras responsabilidades, ¿no? Quiero decir, como gobierno español. A ver, yo no me siento representado en esto por el gobierno, bueno, ni en muchas otras cosas, pero vamos, que conviene que la gente no se olvide que a pocos kilómetros sigue muriendo. Sí, sí. Yo creo que es interesante, perdona, Asier, que te he cortado justo, creo que es interesante, igual después de otra canción, podemos hablar de esta... De este, porque, y tiene que ver también mucho con el ministro de Asuntos Exteriores que tenemos, esta diplomacia a la francesa, bueno, que da mucho miedo porque acaba destruyendo realmente el concepto de derechos humanos, lo acaba arrastrando por el fango, y donde se apela al derecho internacional, a veces sí, para unas cosas y para otras no, en fin, bueno. Pues si os parece, vamos a escuchar efectivamente otra canción. Nos has escogido el Majil Remix, que es obra de un colaborador precisamente de Marian Hassam, si no estamos equivocados, del canario Hugo Westerdahl, en su disco Western Sahara de 2007. Yeah. Sí, hablábamos un poco, ¿no, Asier, de la diplomacia francesa esta, de nuestro ministro de Asuntos Exteriores? Bueno, sí, de nuestro ministro de Asuntos Exteriores y de nuestro gobierno. Ah, no, sí, claro. Claro, que alguien le ha puesto ahí. Yo te digo que, bueno, que se ha escogido una persona, además, muy concreta, con unas ideas muy concretas en relación a este tema, y con unas ideas muy concretas y muy pragmáticas, en el peor sentido de la palabra. Bueno, precisamente a la hora de hacer todo esto. En sustitución de una ministra que supuestamente salió precisamente por una polémica, hago comillas, sobre el apoyo de España al pueblo saharaui, ¿no? No sé, como ciudadanos de este estado, al menos, o sea, en ese sentido que tenemos DNI, ¿cómo sientes que es la posición de España ahora mismo? ¿Qué no sé, por intentar comprender, no comprenderla, sino analizarla, vamos, ¿por qué? Sí, a mí desde luego me parece una posición totalmente impresentable. De alguna manera rompe la neutralidad, que desde mi punto de vista, neutralidad ninguna. Cuando tenemos unas obligaciones, además con un montón de resoluciones de la ONU que siguen diciendo que somos potencia administradora todavía, que hay una situación de descolonización inconclusa, bueno, en fin. Entonces, toda la postura que tampoco es que fuera para echar cohetes, que habían llevado los diferentes gobiernos de España desde el 75, de alguna manera quedan dinamitados con esta declaración de Sánchez, posibilitada por toda esa serie de contactos de Álvarez, que, como bien decís, es una persona conocida por su cercanía a Rabat y a Almazén, al núcleo de poder que hay alrededor de la monarquía alawí. A mí me parece totalmente impresentable. Me resulta, además, complicado explicar. Es que ni siquiera lo han explicado ellos. Se ha hablado de Ceuta y Melilla. Puedes achacarlo a un cierto chantaje, a una cierta presión con el asunto de la migración por parte de Marruecos, pero que es que aún así, es que no hay manera, no hay por dónde agarrarlo, ¿no? Y además era un tema recurrente en los campamentos, ¿no? Pues, claro, lo hablábamos. Hay versiones, pues muchas. Siempre se habla de el lobby marroquí, la presión, el chantaje. Además, hacía poco que había salido del Marco Gate ahí en el Europarlamento, ¿no? Donde era un estado que había encontrado a ciertos políticos. Pero bueno, la presión marroquí y el chantaje llevan haciéndolo de manera más o menos evidente mucho tiempo, y especialmente también con el PP, pero especialmente con el PSOE, ¿no? Entonces, a mí me parece una postura impresentable, pero los saharauis, que ya tienen la piel curtida y deberían estar un poco también curados de espanto, lo sufren como una auténtica traición. Vamos, no esperaban mucho de los gobiernos españoles, porque era un poco lo mismo, pero ya cuando hace poco más de un año el gobierno de Sánchez envía esa misiva a Marruecos afirmando que la autonomía era la opción más viable y tal, pues bueno, además, es que va en contra de la legalidad internacional, de las resoluciones de la ONU. Se lo han recordado precisamente esta semana la Unión Progresista de Fiscales. Es decir, es que es continuo. Entonces, escuchar a Álvarez, escuchar a Sánchez en el tema del Sáhara, es que se te cae en la cara de vergüenza. Es decir, es que es bochorno ajeno. Es que no hay por dónde agarrarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que mucha gente preferimos que nos digan la verdad, que nos digan, mira, vamos a traicionar, o sea, directamente que usen las palabras reales, vamos a traicionar la causa saharaui y vamos a traicionar la legalidad internacional a cambio de, bueno, pues de una serie de acuerdos con Marruecos que supongo que tendrán que ver con la inmigración o yo qué sé. Que ni siquiera lo han explicado así, porque claro, se les cae la cara de vergüenza porque se están saltando la legalidad internacional, pero bueno. Sí, hay quien habla también del cambio de los contrapesos de geopolíticos relacionados con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Hay gente que habla incluso de Pegasus y de que alguna cosa han descubierto. Yo creo que es intentar explicar lo inexplicable, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo hemos podido llegar aquí, no? Sí, precisamente del asunto de Pegasus hablaban. Hablan muchos de los amigos y amigas saharauis, ¿no? Es otra versión de lo que puede haber ocurrido. Argumentaban que bueno, que debido al espionaje de Pegasus del sistema este, pues bueno, les tenían agarrados en algo muy turbio que no se podía hacer público, pero bueno, no lo sé. Es que, y en el fondo ya me da un poco igual. Claro. Sea la razón que sea. Y encima, pues como bien dices, es que ni siquiera lo han explicado, ¿no? Si quieren traicionar la causa del pueblo saharaui una vez más, o de manera todavía más torticera, pues que lo digan. Si es que tampoco, ni ellos esperan nada, ni nosotros. Bueno, por lo menos un poco de dignidad, ¿no? Que no nos tomen por tontos. Bueno, vamos a intentar animarnos con otra de las grandes cantantes saharauis, Aziz Ibrahim. Nos quedamos con la canción Calles de Dagla, de su disco Abar el Hamada, del 2016. Y es de Dagla esta canción de Aziz Ibrahim, que me parece una pasada de tema, por cierto. Este sí que me recuerda mucho a Tinariwen, por ejemplo, y a ese tipo de elementos. Y a Aziz Ibrahim, que yo creo que, bueno, que ya es actriz también, y que en cierta manera yo creo que ha cogido un poco el testigo ese que tenía María Hassam, yo creo, ¿no? Un poco representando ese mundo de la música saharaui, del jaúl y tal. Sí, claramente. Además, se necesitaba, ¿no? Con la pérdida de una figura tan, tan relevante como Manin Hassan, que aparezca, bueno, ya venía haciendo cosas antes, ¿no? Pero una renovadora como Aziz Ibrahim, recogiendo el testigo, bueno, es estupendo. Además, a mí es una mujer que me encanta. Hace poco la estuvimos escuchando en el Conde Duque aquí en Madrid y es estupendo. Y por cierto, por recordar que consiguió, ganó la Biznaga de Plata, la mejor banda sonora por Wilaya en el Festival de Málaga. O sea que empiezan a llegarle los reconocimientos, ¿no? Y ha trabajado aquí, sabes mucho también con Oreca Tex, un grupo de me encanta que trabaja con la Chalaparta y tal. Sí, son geniales. ¿Cómo mezclan el sonido de la Chalaparta con diferentes sonidos de todo el mundo? Bueno. Es una pasada, tanto de África como de Laponia. Buah, increíble, me encanta, sí. Bueno, estábamos aquí hablando fuera de antena de los, en principio, grandes beneficiados de todo este horror, que es Marruecos, ¿no? Es que justo estaba leyendo algunos informes que se han publicado en los últimos meses sobre la economía del expolio saharaui de Marruecos en colaboración en realidad con Europa y con Occidente en general, ¿no? Con tantas empresas, tanto del ámbito alimentario como del ámbito de la energía, tecnología, etcétera, ¿no? O sea, estaba justo viendo que el 83% de la pesca que Marruecos vende a Europa lo saca del Banco Saharaui, precisamente, ¿no? Y que más del 80% de la energía fotovoltaica también es producida en territorios robados a los saharauis. Y el fosfato, los fosfatos. Y hasta la arena. Sí, también. Sí. Es evidente, es un auténtico expolio y la Unión Europea mira hacia otro lado. Bueno, vamos a ver, porque precisamente estos días se está hablando de la pesca en el Banco Sahariano y vamos a ver qué postura toma la Unión Europea. ¿Tú crees que va a haber un cambio de...? No lo sé. Marruecos se ha llevado algún varapalo. El tema de Pegasus y el Morocco Gate, que ha venido tras el Qatar Gate, bueno, han despertado a algunos políticos en el Europarlamento. Vamos a ver, no sé, quiero ser optimista. De cualquier manera, como partimos de muy abajo, pues todo lo que sea mejorar, bienvenido será, ¿no? Oye, antes de despedirnos, a ver si podemos poner otra canción y una despedida. Venga, vamos con Madre no llores por mí, de Hafez Mayoub. فموت يا حب الذي من حياتي وانا الشريد أمه لا تبكي علي I'm not afraid to die. Este es un tema que aparecía, por lo menos yo lo tenía. Yo creo que estaba tanto en el recopilatorio que comentabas al principio, Saharauis, como en, que en otro que se llamaba Sahara Tierra Mía del 98. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta canción? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues la escogí porque a mí es que me pone un poco las pilas, ¿no? Y me recuerda mucho a esa capacidad de resistencia saharaui, ¿no? Incluso en lo peor siempre son capaces de sacar el ánimo y tirar para adelante. Y esta canción tiene un ritmo muy animado que me recuerda mucho a ellos y a lo bien que los pasamos, a los buenos momentos, a la alegría, al optimismo que transmite esta gente pese a todas las adversidades, ¿no? Y luego aparte, pues lo que comentaba, entronca de alguna manera con todo eso de todo ese estilo musical del blues del desierto que hablábamos antes, de Caturé, esas guitarras sucias reverberando, Tinarí, buen bombino. Bueno, pues creo que de alguna manera refleja muy bien tanto la conexión en toda la zona del Magreb, pero bueno, de esta zona concreta, los europeos hemos trazado o trazamos las líneas divisorias entre países un poco con cartabón, pero bueno, la cultura hasanía pues está en buena parte de Mauritania, efectivamente en el Sáhara Occidental, en el sur de Argelia, pero bueno, extendiéndolo un poco también a la cultura Tuareg e incluso bajando más hacia Mali, pues yo creo que todo eso se mezcla muy bien en este estilo musical, el blues del desierto, ¿no? La música Tuareg, el jaúl, la hasanía y tal. A mí me gusta mucho esta canción. Pues bueno, la verdad es que estamos ya fuera de tiempo casi. Se nos pasa volando, Miguel Ángel, como la otra vez que hablamos contigo. Vamos a aprovechar lo primero de todo para dar un saludo, como siempre, a nuestros amigos y amigas de Radio Almaina en Granada, en la 88.5 de la FM. Por supuesto, a todos nuestros compañeros y compañeras de la Daruga y Tamasaspi Ratia aquí en Bilbao. Y a los que nos escucháis, pues por los otros rollos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, no sé, darte las gracias de nuevo, Miguel Ángel, por haber estado aquí con nosotros. No, las gracias a vosotros por invitarme y charlar un ratillo de música y también de política, y sobre todo por recordar a este pueblo abandonado, ¿no? Uh-huh. Y darle, en la medida de nuestras escasas fuerzas, pues darles todos los ánimos para seguir peleando por su tierra, ¿no? Y precisamente nos has escogido una canción que habla también de eso, ¿no? De la lucha del pueblo saharaui, de la intifada, que también los liga con la lucha del pueblo palestino por acabar con el apartheid de israelí, y que también es de Aziz Ebrahim. Sí, sí, yo creo que es un homenaje a toda la gente que está peleando, especialmente en los territorios ocupados por Marruecos, ¿no? Hay un bloqueo informativo bestial, casi no sabemos nada, pero bueno, gracias a los móviles y a las nuevas tecnologías, pues poco a poco se va rompiendo ese bloqueo y vamos viendo la cara más cruda de la represión marroquí y cómo se está bregando el pueblo en los territorios ocupados. Y vaya por ellos entonces esta intifada de Aziz Ebrahim. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer de nuevo tenerte con nosotros en Arañas de Marte. Y viva la lucha del pueblo saharaui. Viva la lucha del pueblo saharaui. Hasta la semana que viene. Agur. فدنا